RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. Se realizaron en todo el país marchas con la consigna "Ni una menos, vivas nos queremos". Aquí escuchamos testimonios de algunas regiones. Comenzamos con Córdoba, de la mano de Maru Acosta, la hermana de Paola Acosta. Estamos marchando nuevamente en otro nuevo Ni Una Menos, exigiendo basta de violencia de género, basta de femicidios y que se declare la emergencia para que eso pueda ser una realidad, para tener herramientas para enfrentarlo. Creo que estamos marchando porque se lo debemos a las más de 160 mujeres que nos están faltando en Córdoba a causa del femicidio. Y una de ellas es mi hermana Paola. Estamos marchando en familia, mi familia también está acá atrás. Y creo que es importante que se sume toda la sociedad, no solo a quien le tocó de cerca, sino a todos, porque la violencia de género es un problema de toda la sociedad y necesitamos ser muchas voces en contra de esta violencia que se invisibilizó durante mucho tiempo, se tomó como normal y que hoy estamos lamentando los resultados tan nefastos que son la muerte de tantas mujeres. Ahora nos vamos a las calles de Jujuy con Miriam Morales, de la Multisectorial de Mujeres. Bueno, la verdad que muy masiva la movilización. Es una movilización que nació sin dueño, pero nació con mucha lucha de muchos años, el movimiento de mujeres particularmente, para ser escuchadas, para visibilizar la violencia, para visibilizar el patriarcado y para visibilizar las muertes de mujeres, que en realidad es el último paso de una escalada que vive la mujer durante toda su vida. Nosotros llevamos desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy 9 años pidiendo que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica a la mujer. Esa declaración de emergencia consta en primer lugar de presupuesto y de medidas concretas y hasta el día de hoy no hemos sido recibidos ni por el gobierno anterior ni por este gobierno, que ya llevamos 3 pedidos de audiencia. Y en esta movilización también aprovechamos para hacer un nuevo pedido y una nueva presentación del programa de emergencia en violencia sexual y doméstica. Cruzamos hasta San Luis para escuchar a Mancay, docente puntana. Bueno, realmente ha pasado un año ya de la primera marcha de Ni Una Menos y estamos otra vez acá todos juntos y unidos porque los femicidios siguen en todo el país. Cada vez son más víctimas de la violencia mujeres, adolescentes y niñas en toda la Argentina. A pesar de que ha habido avances a nivel legal, a nivel presupuestario y a nivel municipal, provincial y nacional, no hay medidas concretas para resolver este problema y por eso hemos decidido salir de nuevo a las calles y reclamar basta de violencia de género hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Y esperamos que en todo el país nuestra voz se escuche para que realmente el Estado tome las medidas que correspondan. Por último, un testimonio de la multitudinaria marcha realizada en Buenos Aires con la voz de Rosaura Barleta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Bueno, vine hoy acá porque me parece una convocatoria muy importante que se lanzó en un momento donde se dio una situación de agotamiento muy grande a partir de una sucesión de femicidios muy crueles contra niñas y mujeres. Y esa situación detonó en una convocatoria enorme que se dio por primera vez el año pasado y que hoy se repitió con una cantidad de gente impresionante, igual o mayor que el año pasado. Esta vez fue una marcha y eso hizo que las cosas fluyeran de una forma mucho más cómoda para quienes queríamos recorrer todas las columnas. Hay muchas organizaciones acá. Hay mucha militancia, hay muchas personas que han venido de forma independiente, suelta, como se dice, que han traído casos particulares de familiares, de amigas que sufrieron violencia de género. Eso se vio muy plasmado, fue de hecho una cabecera muy emocionante. Y bueno, increíblemente aún siguen llegando columnas a la Plaza de Mayo. Red Nacional de Medios Alternativos.

tiene una persona procesada y otra que será indagada el martes 7 de junio en el marco de la causa iniciada por la empresa Prosegur. Esto implica un peligroso avance contra el derecho a comunicar desde nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. La abogada María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, explicó cómo está la causa judicial. Recibimos ayer la notificación de que el compañero, en su condición de presidente de la cooperativa Antena Negra, fue procesado por los mismos hechos por los que en octubre del año pasado había sido sobreseído. Verdú dio detalles de la causa y dijo que la nueva presidenta de la cooperativa también podría ser procesada tras su indagatoria del 7 de junio en los tribunales de Comodoro Py. El año pasado, a fines del mes de octubre, el juez Martínez de Giorgi dijo: respecto de estos hechos, que era la emisión televisiva de Antena Negra TV por el Canal 20, por los que fue indagado el señor Martín Sande, la defensa tiene razón, no es un hecho de carácter criminal. No me corresponde a mí, como juez penal, determinar si tiene o no tiene derecho a Antena Negra o si tiene o no tiene derecho a Prosegur a utilizar esa frecuencia, porque eso es un tema administrativo que debe ser resuelto por la autoridad de aplicación. Pero no existiendo conducta de carácter penal, dictó el sobreseimiento. Eso dijo el juez Martínez de Giorgi en octubre del año pasado. Prosegur apeló, la causa se fue a la Cámara dijo, usted se adelantó, fue prematuro, no sea vago y investigue un poquito más, revocó el sobreseimiento, no dictó procesamiento y lo mandó seguir avanzando. Lo único que hizo el juez Martínez de Giorgi fue verificar que, después de la devolución de los equipos, naturalmente los compañeros seguían emitiendo, y por la misma frecuencia. Entonces hay comprobaciones de lo que ellos llaman interferencias, y nosotros llamamos emisiones televisivas, en fechas posteriores al mes de enero de este año. Pero no es por estos hechos nuevos que lo procesan, porque él ya no era presidente de la cooperativa, y hoy la cooperativa tiene una presidenta nueva, que es la compañera Antonella. Entonces, lo que dice ahora Martínez de Giorgi es que, a diferencia de lo que dijo hace un año, esos hechos sí son delitos. Lo procesa Martín, pero le dicta falta de mérito por los hechos posteriores, a la espera de que el INAES ratifique que efectivamente, desde el 5 de febrero, él no era más el presidente de la cooperativa. Antonella está citada para prestar declaración indagatoria por los hechos posteriores, al 5 de febrero. La RNMA participará como integrante de Interredes de un desayuno por el Día del Periodista que se realizará en las puertas de los tribunales de Comodoro Py mientras la presidenta de la cooperativa esté prestando su indagatoria. Mendoza. En el juicio por lesa humanidad de Mendoza se investigan las responsabilidades judiciales. Allí se demostró que un juez le entregó un auto a los integrantes del centro clandestino D2. Pablo Salinas, abogado querellante, dijo que con estos autos secuestraban personas. En la última audiencia, el fiscal Vega presentó un documento donde el ex magistrado Miret le entregaba en carácter depositario judicial un auto, un vehículo, a Smart, el famoso ruso Smart, que es más o menos como el Tigre Acosta en Buenos Aires. Es más, era uno de los jefes del D2 de Mendoza, para que después el D2 secuestre personas, haga desaparecer personas. Y eso lo entregaba a quién, los ex magistrados. Evidentemente, además de participar con el terrorismo de Estado, omitiendo investigar, archivando los habeas corpus, además también les daban la logística y los medios necesarios a la fuerza del terrorismo de Estado para que actúen. El abogado del MED denunció la convivencia cotidiana entre represores y jueces. Ellos convivían como jueces y fiscales federales antes del golpe con todo el aparato represivo del D2. Y después lo siguieron haciendo después del golpe. Y después, bueno, ese aparato judicial permitió que no se investigaran los gravísimos hechos que ocurrían, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Chubut. Violento desalojo en la comunidad Resistencia Cuyamén. La comunidad mapuche se encuentra en un proceso de vuelta al territorio, siendo el segundo caso en el que se lleva a cabo una recuperación de tierras apropiadas por el magnate italiano Benetton. Martiniano Jones Walla, uno de los integrantes de la comunidad, explicó el contexto en que se concretó la represión durante horas de la madrugada y con agentes de seguridad encapuchados. La orden de la fiscal era detener a nuestro líder espiritual, que nuestro lonco Boichafe Facundo Walla. Era la única detención que había, tenía que haber en el lugar era la de él. Y bueno, lo concretaron y después llevaron adelante prácticamente todo el desalojo casi completo. Por suerte logramos que dos lamienes nuestras quedaron ahí con cuatro chicos a unos 20 metros de alambrado, porque empezó a llegar mucha gente del lugar, nuestra gente mapuche y otras organizaciones, a hacer presencia y a filmar y a difundir lo que estaba pasando. De esa forma se logró frenar el desalojo en su totalidad. Entre todas esas cosas, los abogados de Benton pedían la restitución inmediata del predio. Por suerte, en este caso, el juez Achino estuvo muy acertado en su decisión y dijo que él no iba a poder decidir esta situación y tampoco iba a dar lugar a otras cosas que decían, pedían restricción de los acercarse al lugar a las personas que estaban liberando. Así que, por suerte, en este caso, el juez Achino estuvo muy acertado en eso y no dio lugar a eso. Entonces, es más, se fijó domicilio de las personas que estaban detenidas en el lugar en conflicto. Facundo es nuestro líder político y espiritual de la nación mapuche y por lo tanto es perseguido de ambos lados de las cordilleras. Él ha estado participando también en recuperaciones del otro lado, de Bulumapu, y a partir de ahí también estuvo detenido y bueno, y ahora tenía como un pedido de extradición, o sea, un montón de cosas, pero nosotros seguimos repitiendo que esto no es más que una persecución política, porque ustedes lo saben muy bien esto, cuando hay alguien que reclama algo, y en este caso la nación mapuche estamos reclamando el volver a nuestra tierra para poder volver a ser lo que fuimos siempre, mapuche, y reconstruir nuestro mundo, y eso tiene que ver en tierras productivas, y va a tener que ver con este tipo de cosas, de recuperación y un montón de cosas. Entonces, cuando una persona encabeza ese tipo de reclamo, seguramente va a ser perseguido, y eso no, creo que ustedes lo saben muy bien. Y eso es lo que está pasando, y por eso está preso nuestro líder político, nuestro nuevo líder, Facundo Walla, hoy en día. Las detenciones fueron muy, muy feas, muy horrendas, no sé. Me hizo acordar mucho el tiempo de la dictadura, porque esta gente andaban todos impulsados, se llevaban a nuestra gente en autos particulares, sin patente, vidrio polarizado. O sea, esto que te estoy diciendo lo tenemos todo grabado y tenemos muchos audios, así que lo podemos, nosotros podemos certificar todas estas cosas. El conflicto de base nuestro es con el Estado Nacional, fue el que nos usurpó a nuestro territorio. Por eso es que estamos pidiendo nosotros, desde el momento en que iniciamos el proceso de recuperación de tierras productivas, ya el 13 de marzo del año 2015, estamos pidiéndole una solución política al Estado Nacional. Y Benetton es como un beneficiario del Estado Nacional. Si decimos Benetton, podríamos decir un montón de terratenientes aparte, ¿no? Benetton es como el que más tierra tiene, es como el magnate, es el magnate de este lugar. Y justamente está dentro de nuestro territorio. Pero te digo, nosotros no es que tengamos un conflicto directamente con Benetton. Tenemos un conflicto con muchos terratenientes que están dentro de nuestro territorio. Panorama Informativo RNMA. Tierra del Fuego. Después de 92 días de huelga, fue desalojado a las 2 de la mañana del martes 31 de mayo el acampe multisectorial montado frente a la gobernación. Roberto Camacho, secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, dijo que la policía prendió fuego las instalaciones. A las 2 de la mañana, se presentan cuerpo antimotines, incendiando la carpa, el acampe, todo eso, sin mediar palabras ni nada por el estilo. Y bueno, el aparato represivo de Rosana Bertone, Arcando, en fin, y bueno, este gobierno de Macri, los gobiernos burócratas, que realmente llevan adelante esta modalidad, de no dejar expresar bueno, en fin, los reclamos que nosotros venimos haciendo durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Camacho dijo que el acampe lo realizaron porque les cercenaron sus derechos. Aquellos que por ahí no entienden por qué es el acampe, en realidad es porque nos han quitado, nos han cercenado todos nuestros derechos de un día para el otro, diciéndonos que cobramos fortunas cuando en realidad no es así. Los que cobran fortunas son el poder político. Bueno, los trabajadores no cobran fortunas porque se jubilan o porque tienen algunos derechos de privilegio. Nada que ver. Lo que sí tienen esos privilegios es el poder político, es el poder de los jueces, es el poder de, en fin, de aquellos que más tienen, ¿no es cierto? Y hoy nosotros lo que estamos reclamando es que nos devuelvan nuestros derechos. Es lo que sucede en Tierra del Fuego, como así sucede en Santa Cruz, y bueno, está sucediendo también en Comodoro Rivadavia y en un montón de lugares más, ¿no es cierto? Camacho también denunció que ATE Nacional no defiende los derechos de los trabajadores. Y aparte de todo eso, bueno, con el aparato represivo, bueno, tanto de la burocracia sindical, que también que lo aporta ATE, que anoche estuve hablando con Cachorro Godoy, estuve hablando con gran parte de la dirigencia del ATE Nacional, no están defendiendo los derechos que tienen que defender, ¿sí? Están defendiendo la dirigencia y aparte a la vez, el Consejo Directivo Provincial del ATE también está haciendo lo mismo. Y realmente ahí, yo la verdad estoy indignado, ¿qué crees que te diga? Por último, el dirigente de los trabajadores del Estado describió las condiciones de vida en Tierra del Fuego. Una de las provincias más jóvenes, una de las provincias más grandes y de las menos habitadas, en donde tenemos, no sé si privilegio, porque en realidad yo me acuerdo cuando fui hace 30 años atrás, éramos alrededor de 15.000 personas, hoy son alrededor de 90.000 personas en Ushuaia. Así que imagínense si era tan difícil. Yo me acuerdo que no había gas, no había luz, pasaba el aguatero, en fin, pasaban un montón de cosas que realmente vos decías, la pucha que había que vivir ahí. Y hoy es un momento más fácil porque, bueno, tenés gas, tenés otras cosas que en realidad, otros enseres que en realidad te facilitan la vida. Pero de cierta manera, no es fácil vivir allá, ¿sí? Por el punto geográfico del lugar, en realidad, donde vos te contás con que tenés 6 meses de día, 6 meses de noche, en donde tenés que adaptarte a un sistema de vida, y en fin, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, se han dado algunos beneficios para poder poblar esa parte de lo que es la República Argentina, con los conflictos que había, ¿no? En ese momento era el 78 con Chile, después, bueno, lo que vino de Malvinas, y en fin. Y entonces, realmente, suceden estas cosas, y hoy nos encontramos con que, bueno, ha habido algunos derechos, algunos, no diría privilegios, pero sí es una forma de seducir a gran parte de la población de nuestro país para que fueran a poblar ese sector de la Patagonia Austral. Y entonces, bueno, donde hoy nos dicen, bueno, señores, hasta acá llegaron. Un 1200% de aumento sobre el gas, la luz, el agua, en donde el que lo puede pagar lo paga, y el que no tiene trabajo quedará sin esos servicios, en donde nosotros venimos de hace mucho tiempo aportando hacia una caja de jubilación y todo eso, donde el que te habla estaba a punto de jubilarse y hoy se encuentra con ese derecho cercenado. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,